por interferencias, catalismo eléctrico reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A manos de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! ¡Yepa! ¡Aupa gente! Arratsaldeon, saludos desde Irola Irratia en esta nueva edición de Rock a todo trapo. Aquí estamos estrenando el mes de diciembre, 1 de diciembre, sábado, con fresquito en la calle y con calor en las ondas. Bueno, pues arranca el mes de diciembre, más que interesante, sobre todo en esta jornada de hoy, de este sábado 1, conciertos para elegir. Y por nuestra parte, Rock a todo trapo, que hoy va a recibir visita. Estarán por aquí las chicas de Penadas por la Ley, que vienen presentando su nuevo disco, ese disco reciente titulado Sueña, Vive y Peca. Bueno, pues espero que a partir de las 5 de la tarde podamos charlar un ratillo con ellas, escuchar temas de ese nuevo trabajo de Penadas por la Ley. Y mientras tanto nos vamos a fijar en algunos conciertos interesantes para hoy. A ver si nos da tiempo a escuchar algo del nuevo trabajo de Los Chicos de Madrid. Escucharemos también algo en directo de Warsong, a la banda de Zaragoza. Y bueno, para empezar el programa vamos a ir con una banda de Huesca. Es un grupo relativamente reciente porque creo que solo tienen esta maquetilla, esta demo de 4 canciones, que de la que vamos a escuchar un par de temas o así. Es un grupo bastante interesante, ¿eh? Con un rock muy cañero. Y bueno, vamos a escuchar... ¿he dicho cómo se llama el grupo todavía o todavía no? Bueno, ellos son Wasteland. Y bueno, esta canción para empezar se titula Staring at the Sun. Aquí están desde Huesca, Wasteland. We'll be right back. suenan realmente bien, Wasteland desde Huesca, y primera grabación para ellos, una banda que bueno, ya se ha hecho notar, sobre todo por su zona, actuando en festivales, en algún que otro concurso, y bueno, esta maquetilla de cuatro canciones, ahora vamos con Backdoor Man. Sí señor, habrá que seguir la pista a esta banda de Huesca, Wasteland, y nada, pues estaremos pendientes de nuevas grabaciones, de un posible primer disco, y hayan quedado esos dos temas de su maqueta. Bueno, vamos con uno de nuestros grupos, los BC Bombs, que además hoy van a ser protagonistas en directo, estarán tocando esta noche en la taberna Cassette, en Algorta, que está en la calle Amesti, y a partir de las 10 de la noche, ahí estarán los BC Bombs en directo. Y bueno, ya sabemos que hoy también otra de las cosas que protagoniza la jornada es el partido del Barça y el Athletic. Y bueno, pues cuando acabe el partido, los BC Bombs saldrán a escena en Cassette Taberna de Algorta para descargar su punk rock en directo. Vamos a quedarnos con un tema de su segundo disco, Puta Mentira. Aquí están los BC Bombs. Yo nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho y volvería a hacerlo igual. A falsas amistades que me intentaron enterrar. Vivir una mentira, no ver nunca más allá y volver siempre a tropezar. Solo hay dos opciones cuando estés en el suelo: morir tú solo, levantar. Jamás te encontrarás amigos de verdad. Este puto Bilbao. Ahí queda ese temazo de BC Bombs, como os decía, en directo esta noche a partir de las 10 en Cassette Taberna de Algorta. Bueno, vamos a irnos hasta Madrid, vamos a escuchar a una banda que son Obediencia, que cuentan con un EP de 4 canciones que editó en el sello Solo para Punks, creo que está editado en el 2011, y esta canción que va a sonar se titula Muerte al Azar. Sí, señor, ahí estaban desde Madrid, Obediencia, tema extraído de su EP, de esta banda de punk, punk rock, voz femenina, y bueno, pues ahí quedaba eso. Bien, hablábamos del concierto de BC Bombs, y bueno, la verdad es que hoy la competencia es dura, porque madre mía, menudo cartel tenemos para esta noche en la Sala Sonora, esa nueva sala ubicada en Astrabudú, en Erandio, donde van a estar tres bandas en directo, que son Sonic Trash, Discípulos de Dionisos y Nuevo Catecismo Católico, casi nada. Todo eso a partir de las 9:30, precio de la entrada en taquilla 12 euros, y bueno, pues la verdad es que es uno de los conciertos del momento, de que nos hace mucha ilusión para hoy, y vamos a escuchar un poquito en principio a Discípulos de Dionisos recuperando el sonido de su segundo disco magnífico Con pelos en la lengua del año 1998 y un par de canciones, bueno, que están entre lo mejorcito de la banda donostiarra, Navajeros y 17 volumen 4. Aquí están Discípulos de Dionisos. Esta noche les podremos disfrutar en directo en la Sala Sonora en Astrabudúa, en Erandio. Aquí están. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca. Soy un macaco. sus dedos pegajosos empezaron a tocar sus pechos redondos, malditas menores. Di por culo a la blanca, me corrí en la oriental y la negra daba gritos todo el rato de ritual. Que os he dejado aquí a solas con discípulos de Dionisos, y es que nada, ya han llegado las chicas de Penadas por la Ley, y pues un poquito para recibirlas, por eso han sonado hasta cuatro canciones, ¿no?, de este disco de discípulos de Dionisos, como os decía, que fue su segundo trabajo del año 98, con Pelos en la Lengua. Y bueno, hemos escuchado, aparte de Navajeros y Seventeen volumen 4, pues hemos escuchado Esclavo del Bingo y también ha sonado Striptease. Así que nada, como os decía, hoy estarán en directo en la Sala Sonora a partir de las 9 y media, acompañados también de esta banda que vamos a escuchar ahora, un temita de Sonic Thrash, pues un grupo que es, digamos, heredero de Ya te digo, una banda que llegó a grabar al menos un par de discos, o dos o tres, Y bueno, que ahora pues tienen este nuevo proyecto, Sonic Trash, con un disco también titulado Hey Chica. Y vamos a escuchar una canción que se titula Cabronazo y que suena así. Pues ahí hemos escuchado ese temita de Sonic Trash, como os decía, una de las bandas que estarán esta noche en la Sala Sonora. Y bueno, luego escucharemos, dejamos para después de la entrevista, escuchar a Nuevo Catecismo Católico, que serán, digamos, las estrellas, entre comillas, de la noche, más que nada, pues porque es una banda que lleva, están cumpliendo sus 20 años, ¿no? Ya de punk rock, y bueno, es una banda, bueno, grandísima para nosotros y para un montón de gente, por supuesto. Bueno, pues como tenemos ya por aquí a las chicas de Penadas por la Ley, que vamos a ver si las saludamos. Chicas, acercaros a los micros. Hola. Sí, buenas. Sí. Muy bien, se os oye perfectamente, tanto a Fabi y Maider. Eso es. Nos falta Nati, ¿verdad? Nati Curra. Sí. Nada, pues oye, bienvenidas aquí a Irola Irratia. Roca todo trapo. Bueno, Fabi me comentaba que sí que había estado por aquí hace cantidad de años. Buah, muchísimo, mínimamente 10. Pues sí. Muchos, sí, era sí, muy sí. Chiquita yo. Porque bueno, claro, que Penadas por la Ley tiene ya un recorrido y un origen bueno en Argentina. Entonces igual empezamos, aunque venís a presentar vuestro nuevo disco, yo creo que empezamos un poquito por los inicios de la banda y por esos orígenes, que yo creo que es una cosa interesante, ¿no? De cómo una banda que se forma en Argentina al final acaba recalando aquí. Algo similar también a lo que ha pasado con Cápsula, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos, Fabi, los inicios un poquito de Penadas por la Ley. Bueno, Penadas por la Ley ya tiene 19 años. Pues sin más, esa cosa que tenés cuando sos un poquito inquieta y te colgás un día una guitarrita cuando sos pequeña y ya la guitarra se convirtió en bajo y la hermana que no hacía nada se pasó a la batería. Uh-huh. Y sin más, así, con una amiga al barrio, arrancamos. ¿Y estamos hablando de qué año más o menos? 93. El año 93. 93. Pues, o sea, casi 20 años. Casi 20 añitos. Así que bueno, y bueno, pues sin más, a los 2 años más o menos de haber empezado, se fue la chica que toca la guitarra y el camino me juntó con Natalia, el punk rock, y a día de hoy estamos juntas. Hemos decidido, luego de mucho tiempo de estar tocando y escuchando mucha música de aquí, que nos llegaba en cintas clandestinamente, muy pirateadas, y... La historia de cómo ha llegado la música de aquí a Argentina. Argentina, ¿no? Nosotros nos íbamos todos los domingos a un parque, el Parque Rivadavia, a buscar los tesoros. Y eso nos unió con Natalia también, porque ella también, nosotros vivíamos muy lejos, a 3 horas y media de camino, de viaje, de tren, de autobús, de pata. O sea, ¿dónde vivíais vosotras? ¿En algún pueblo pequeño, ciudad pequeña de Argentina? Yo vivía en La Plata. La Plata es... La Plata. La Plata es la capital de Buenos Aires. Ajá, es un, una y gran... Sí, es un pueblo grande, es muy bonito. Y Natalia vivía más al norte de la provincia de Buenos Aires, en Tigre. Uh-huh. Y claro, las distancias en Argentina son demasiado largas. Uh-huh. Y no hay transporte que te lleven directamente. O sea que bueno. Y... Hemos perseverado y bueno. O sea, y Nati lleva prácticamente desde el principio del grupo. Sí. Ajá. Sí, entró un par de añitos más tarde, pero bien. Pero bueno, ahí estamos. Es la única que confió en Fabi. Y yo en ella, por supuesto, por eso la fui a buscar. Natalia tocaba el bajo con su grupito. Ajá. Y nada, lo aparcó y... Y jovencitas que erais entonces, ¿no? Éramos muy nenas, muy chiquititas. Natalia era más chica que yo. ¿Y cómo era eso de meter tanto ruido unas chicas tan jóvenes ahí en Argentina? Era muy raro. Me imagino, ¿no? Era demasiado raro. Y aparte que Latinoamérica es muy machista y Argentina es súper machista. Había mucha gente que sí nos seguía, había otra gente que nos tiraba toda la mierda que había. Pero bueno, nada, nosotras nos quedamos siempre con lo bueno. Siempre para adelante. Vamos, que... Pues nada, y aquí estamos. En aquellos momentos, hace 20 años, pues fíjate, que supongo que allí se estaban descubriendo un montón de bandas de aquí, ¿no? De todo el rock radical y eso. Claro. Habría mucho movimiento, ¿no? De mucha gente con ganas de hacer grupos y tal, ¿no? Sí, pero bueno, imagínate que salíamos de una dictadura y yo qué sé, claro, mucha música de acá nos ha llegado 10 años más tarde. Entonces, bueno, nada, ir descubriendo poco a poco todo lo que nos había sido prohibido en algún momento y bueno, bien. ¿Y cómo fueron los primeros años de la banda, de Penadas por la Ley? Como unas bestias. unas bestias, pero bueno. ¿Algún problema? Siempre. Nosotros en el primer trabajo que tenemos grabado, grabamos unos temas que son en directo. Y entonces la gente siempre nos preguntó, la curiosidad de la gente, ¿por qué graban eso? Que se escucha mal, que hay peleas. ¿Y por qué grabar lo bonito de un concierto si lo que siempre pasaba era eso? Pues entonces ese es el reflejo de lo que vivíamos nosotras. No solo nosotras, también mucha gente, ¿no? Pero bueno, a nosotras también nos tocaba nuestra parte. De ir a un concierto... conseguir tu sala y cuando por fin te daban el permiso, venía la marabunta a destruir todo porque era muy punkis. Bueno, sin más, ya no había más conciertos. Vaya. Pero bueno. O sea, que unos inicios un poco difíciles, ¿no? En cierto modo. Muy punkis. Bueno, ¿y tardasteis mucho ya desde que se formó la banda en empezar a dar conciertos? No, nosotras cuando nosotras nos formamos, Enseguida se empezó a correr la voz y a los 4 meses ya estábamos dando nuestro primer bolo. Vos imagínate lo que era eso, que éramos unas brutas, que no sabíamos dónde estaba el do, el re, nunca lo supe igual, pero bueno, éramos muy bestias. Y empezamos ahí y no paramos. Y al de 6 meses nos invitaron a participar en un compilado de grupos. Y bueno, y bien, y nosotras encantadas. ¿Y la primera grabación así que hicisteis? Y la primera fue esa, el compilado. A los 6 meses de habernos colgado el cacharro, ya grabasteis una ya canción. Ya grabamos, por eso más que nada la bronca que tenía mucha gente que se nos tiró en contra. Pero eran 3 canciones, tampoco firmamos con Sony, con Emi, ni con... Sí, era, yo qué sé, sin bueno. más. Muy underground, pero bueno. ¿Y esos temitas ¿Y viejos, esos temitas? Viejos perduran un poquito ahí o han quedado en el olvido? No, hay alguno que hacemos, sí. Lo hemos recuperado después de tanto tiempo, hemos sacado la telaraña y sí, que en algún concierto sí ya lo tocamos. Sí, aparte, bueno, entre los punkis argentinos es como un pequeño himno. Y bueno, bien. Y la primera, bueno, luego ya llegaría, el primer disco llegaría en el 96, 97. En 96. Sí, ahí ya grabamos también de manera independiente, junto con unos amigos de Brasil, Rotten Records, y hemos sacado juntos la maqueta, Sexo Débil. Y bueno, eso nos transformó en el primer grupo de chicas que hacen punkis, que sacan su primer disco. En Argentina somos las primeras que han sacado un disco. Y espero que haya más. Pero... Eso fue algo que llamó mucho la atención también. Se fijaron más en vosotras, en este caso, por el hecho de ser una banda de chicas de punk rock. Bueno, sí, bueno, eso desde el principio. A ver, ¿qué hacen estos monos? Pero bueno. Pero bueno, sí, lo que nos abrió muchas puertas porque, bueno, ya en Brasil, como nos ha editado también Rótenes, nos ha llevado la gira a Brasil. También fue editado en Japón. Y bueno, a Japón todavía no llegamos, pero bueno, hay tiempo, ¿no? Estamos más cerca, ¿no? Sí, desde luego. Estamos más cerca. Pero bueno. Pero bueno, sí, hemos rodado por casi toda la Argentina presentándolo al disco y bueno, muy bien. Has dicho antes maqueta, ¿no lo consideras tú un disco? Bueno, que no son, es un disco, pero bueno, la costumbre, sí. no es... Se publicó en... Claro, maqueta acá es como una demo allá, ¿verdad? Es lo que grabas vos, sí. Bueno, eso yo no sabía, me entero. O sea, que no era una cinta de cassette ni nada, era un CD. Claro, un disco, sí. Vale. Sí. Bueno, hemos hecho una cosa que me suele pasar a mí a menudo, de empezar a charlar igual con los grupos invitados sin escuchar antes nada del grupo, que era lo que teníamos que haber hecho. Así que vamos a empezar escuchando un tema del disco, un temita o dos de este nuevo trabajo que se titula Sueña, Vive y Peca. Y nada, pues las dos primeras, si os parece. Vale. Que se titulan Dominador. Bueno, veo que hay una interrogación, ¿Dominador? Sí. ¿Eso por qué? Porque ¿quién domina a quién? Ajá. Eso es la gran pregunta. Vale, y luego Sobrevivir. Pues venga, nos quedamos con esos dos temitas y luego seguimos charlando con Penadas por la Ley. Llamada paz. Sí, señor. Ahí queda en los dos primeros temas que van en el nuevo disco, el segundo trabajo de Penadas por la Ley. Aquí estamos en Irola Irratia Rock a todo trapo con Fabi y con Maider. Por cierto, Fabi, bajista y... No, guitarra y voz. Bajista. Bajista, perdón, bajista y voz. Y batería, Maider. Y algunos cuerdos a ver si... A ver si la introducimos poquito. Poquito a poco. Bueno. Pues nada, nos habíamos quedado un poquito todavía cuando... todavía en Argentina, después de grabar el primer disco. Y nada, Fabi, sigue contando un poco cómo siguió evolucionando la banda durante esos años o... Bueno, por supuesto que en el tiempo que estuvimos en Argentina sí hubo muchos cambios de integrantes, más que nada de chicas. Y bueno, una se embarazó, ha dejado, luego ha vuelto, otra chica también la ha dejado, pero bueno, no conseguíamos a alguien que tocara la batería y hasta que encontramos a Nacho, lo encontró Natalia que tocaba con él en Tigre. Tocaban con otro grupo y pues nada, le propuso también tocar con nosotras y se vino con nosotros Nacho. Nacho ahora está en Cápsula. Ajá, ahí va, pues mira, ese detalle no sabía yo. Claro, y pues nada, tocando, un día se me ocurrió decir a Natalia: Nati, ¿nos vamos a vivir a Bilbao? ¿Eso sobre qué año sería? Buah, yo siempre tuve la fantasía de venir acá. Pero eso sería, yo qué sé, nos vinimos en el 2001, fue el 98 más o menos. Ajá. 99. ¿Fue cuando os planteasteis dar el salto? Yo me voy a ir a Bilbao, ¿venís? Bueno, vale, nada, seguimos haciendo lo nuestro y cuando pudimos, nos vinimos por aquí. ¿Os vinisteis los tres? Vinimos solo dos. Porque Nacho todavía... era menor de edad y hasta que no cumpliera su mayoría de edad no, ajá, no vino. Pero sí, luego nos encontramos, luego vino y ya empezó la historia de Penadas aquí. Ah, qué curioso. Sí, pero bueno, muy bien. Y, o sea, que los problemillas que tuvisteis allí fueron un poquito el tema de baterías, ¿era lo que fallaba? No. A ver, porque la primer baterista es mi hermana, que también está viviendo en Bilbao, es la que nos pinta camisetas y todo esto. Ha cambiado una cosa por otra. Sí. Pero bueno, cuando se ha quedado embarazada, ella se ha volcado a su niña. Claro. Y sin más. Y bueno, después también, la otra chica también. Ya tenía sus otros proyectos y bueno, sin más. Cada cual era libre, por supuesto, nadie. Es que, ¿me equivoco? ¿En algún momento habéis sido cuatro en la banda? Sí. Vale, entonces. Cuando fuimos a Brasil, fuimos con una amiga que tocaba el bajo. Ajá. Yo solamente cantaba y me hacía la loca en el escenario, pero bueno. Vale, eso lo hice en Brasil porque no me conocía nadie, soy un poco tímida. Luego, cuando volvimos de Brasil, fue Mariana que bueno, había extrañado mucho a su novio en ese tiempo y dijo que no quería salir más y bueno, y lo ha dejado. Vaya. Sin más, bueno. sus amores que tenemos, ¿no? Bueno, cada cual se aferra al suyo. Y bueno, nada, sin más. ¿A día de hoy piensas que es mejor el grupo como trío que como cuarteto? A ver, yo sé que siendo cuatro, una persona que toque el bajo como la gente nos vendría muy bien, ¿no? Y así yo podría cantar, pero como no sé ni tocar el bajo ni cantar, así disimulo un huevo. Así que bueno, nada. Bueno, pero el punk es así. Por eso, el punk es así. Pero bueno, no, lo hemos intentado un par de veces, pero bueno, no ha cuajado. Nada, sin más. ¿Estáis bien así ahora como estáis? Ahora estamos muy bien, vale, muy bien. Entonces, 2000, 2001, ya en Bilbao. Sí, fin de 2001, ya nos venimos por aquí. Y bueno, ya empezamos a conocer gente, como hemos conocido a Fede, cantante de Dale que un respira. Y se ofreció a tocar la batería mientras llegaba Nacho. Ajá. Así que empezamos a dar vuelos con él por todos lados. Gasteches a tope, ¿no? Bueno, impresionante. Hemos tocado por todos lados. Y agradecidas toda la vida al Fede. Le tenemos un cariño muy especial. Y bueno, luego nada, llegó Nacho, seguimos tocando. Y nos fuimos a grabar a Sevilla en el 2004 cuatro temas de lo que sería el segundo disco. Y que curiosamente luego hubo un parón muy grande. Y ahora salen como bonus tracks, porque el disco salió ahora. Claro. Y esos temas son grabados en 2004. Sí, están grabados en 2004 en Sevilla con Fernando Residente de productor y en los estudios La Alameda. Y bueno, sin más, quedaron como bonus. Una cosita, cuando vinisteis aquí, porque luego vuestro primer disco sí que se editó aquí, hemos comentado, sí, en VC Records, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Ah, ni bien lo sacamos en Argentina, al tiempito lo sacó... Ah, sí. VC Records lo sacó aquí, sí, lo movió aquí. Estando todavía ellas, sí, o sea, vosotras, exacto, allí, ya el, sí, disco estaba por aquí. Bueno, sí, pues también bien, ¿no? Porque... Bien, porque cuando llegamos, sí, claro, la gente sí que nos conocía. Bueno, de hecho, cuando llegamos acá hicieron en la antigua feria de muestras. Habían hecho un concierto que era Severio Rock, que tocaba el Evaristo y Rip, me parece que tocaba. Eche su carra. Y nos fuimos con 5.000 pegatinas de penadas a todo el mundo. Y ahí nos conocieron los chicos de Undécimo Mandamiento y nos invitaron a programa. Ajá. En ese concierto. Compañeros, antiguos compañeros de aquí de Irola Irratia. Exactamente. Sí, así que bueno, mira. Fíjate. Bueno, y nada, lo que decías, tocando, la grabación de esas canciones en 2004, ya con Nacho en la batería, ¿no? Sí. Y bueno, y luego que ha habido algún periodo así de que la banda ha estado o no ha estado. Sí, bueno, hubo un parón muy grande. Bueno, ya cada cual, yo tengo dos niños, eran muy pequeñitos. Los trabajos, había que horarios que no nos cuadraba ninguno, bueno, nada, asentamos un poquito mejor la cabeza, las ideas y todo, y bueno, ya luego cuando decidimos arrancar otra vez, bueno, Nacho ya estaba con Cápsula consolidado muy bien y hemos buscado a Maider, que la encontramos en el homenaje que le han hecho a Rubén Medusa. Ajá, ahí la conocí, sí, a Maider. Le he propuesto propuesta indecente. Y bueno, ¿y qué te cuento? ¿Tú, Maider, las conocías al grupo? La verdad es que no lo conocía. Y nada, pues lo que dice Fabi, cuando en el conciertillo esto, que andaban buscando una batería y yo que andaba ahí haciendo, vamos, con una batería destartalada en el local de Rafa, de mi novio, que estaba por ahí. Siempre me ha gustado la percusión y andaba haciendo mis cosillas, pero totalmente ajena a cual, o sea, no he tocado ningún grupo ni nada, vamos. Y al principio me dio un poquito de vértigo, pero bueno, dije, qué leches, pues venga, vamos a probar a ver qué tal. Y pues hasta hoy bien, la verdad, pues porque a tu ritmo, sin presiones, pa'lante, más o menos lo que haces y bueno. O sea, que digamos que ha sido para ti una especie de aprendizaje ya más en serio, ¿no? Estar en una banda y... Sí, claro, yo hasta ahora pues tocaba pues un poco lo que te digo, yo sola o con Rafa que toca el bajo y bueno, pues juntábamos, hacíamos dos cosas, pero vamos, ya te digo, que no a nivel ahí con gente ni nada. Y esto sí que ha sido, pues eso, ¿no? De repente empezar a tocar canciones un poco más en serio con un grupo, claro. Una experiencia, sí. Y vamos, estás encantadísima, ¿no? Hombre, pues sí, porque además yo creo que la batería es un instrumento agradecido para empezar, es decir, de no saber nada, a ver, solfeo y así, ¿no? Entonces me ha parecido un instrumento que, de si le metes un poquito, pues empiezas a sonar. Y tú mismo te vas... Y tú mismo dices, ahí va, ¿no? Claro. pues mira el ritmo, tal, no sé qué, voy a tomar unas clasecillas para... Y bueno, me ha parecido un instrumento agradecido. O sea, que vas progresando, entonces tú también te animas, claro, y ya, claro, con, claro, las temillas y dices, va, pues mira, pues suena. Hay motivación. Suena y te motivas y bueno, pues continúas. Joder, sí. Pues muy bien. Además, bueno, luego eso ha supuesto volver a ser una banda íntegramente de chicas, ¿no? Que bueno, que eso también hay que dejarlo al margen porque al fin y al cabo, pero bueno, también está bien, ¿no? Decir, bueno, pues mira, somos tres tías y aquí estamos, ¿no? Sí. Para el que piensa que no existe el grupo de chicas. Que bueno, que esto ahora yo creo que está más que... Bueno, todavía hay gente que se queda así un poco como... Joder, pero bueno, imagínate hace 30 y pico años cuando las Vulpes. Claro. Ya. Que bueno, luego vosotras penadas lo vivisteis también unos años después, sí, ¿no? En Argentina, sí, sí, ¿no? Pues, sí. Chicas jóvenes haciendo este ruido. Sí. Y con esta actitud, ¿no? Bueno, mi madre se tiró un año sin hablarme. Sí. Viviendo en la misma casa y ensayando. Nosotros vivíamos en la parte de adelante y en el fondo de la casa había un departamento pequeño y ensayábamos. Mi hermana y yo, por supuesto, y mi amiga. Un año que nos pasaba por al lado como si fuésemos unos muebles. Y ya se pensó que era un capricho, pero bueno, ya, ¿qué va a ser? Luego con el tiempo ya lo fue aceptando y... Hombre, no le quedó otro. Y seguramente estará orgullosa y... Hombre, claro que sí, pero bueno... De que bueno, de que por lo menos haces lo que te gusta y ¿no? Que es lo más importante sobre todo. Es que ¿no? Eso es lo importante, tienes que hacer lo que te gusta, ¿sí, no? ¿Para qué? Bueno, oye, por cierto, ¿cómo fueron los comienzos aquí en Bilbao? De llegar a un sitio que, bueno, tendrías tus referencias, pero... Bueno, mi suegro nació en Bilbao. Ah, bueno, oh, entonces no... Sin problemas, me imagino, ¿no? Ningún problema, no. Aunque él vive ahí en Argentina, pero bueno, sí, nació en Bilbao y bueno, cuando... Bueno, cuando me enteré que era bilbaíno casi me da un algo, porque bueno, estar siempre escuchando la música de acá. Ajá. Y bueno, y nada, contando historias y esas cosas. Es rockero, es rockero. ¿Qué va a ser rockero? No, no, no, no. No. No, no, le gusta el tango. Ya se le hubiese faltado eso, ¿no? No, no, no, le gusta el tango mucho. Vale, o sea, qué bien que llegasteis y habéis podido hacer una vida muy buena bien. Y bien integrados sí, y tal. Sí, y, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Y a tope. Que bueno, quizás también habéis tenido la suerte de venir igual en una época en la que las cosas estaban más o menos dentro sí. de toda la... Me explico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que sí. No sería lo mismo venir en una situación de la que había hace 10 claro. años a venir como está ahora el tema, ¿no? Como está ahora, sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues ahí también habéis sí, tenido sí, esa suerte. Sí, está, ¿no? está muy así, pero bueno, nada, a ver si se soluciona y si no, ya saben. No. Tercermundista como Argentina, pero lo que yo decía la otra vez a un chico, en Argentina, por más tercermundista que seamos, cuando vos dejás de pagar tu hipoteca, el banco te saca la casa, pero vos quedás libre de pagar ninguna deuda. Interesante. Y si no, tenés prórrogas. Pues fíjate. Es tercermundista, pero por lo menos... una cosa buena que tenemos ahí. Desde luego, porque... Sí, sí, la verdad que estas cosas sí que... Cuando uno ya ve que hay tantos suicidios y eso, macho, ¿qué pasa? Por los pies sobre la tierra, ¿no? Los gobernantes. Y bueno, desde luego vuestras canciones, vuestras letras, vuestras historias sí. van un poquito también... Sí, de pateándole los huevos de darle a esto, sí. A donde hay que dar, ¿no? Sí. Porque aunque sean... siempre estas letras combativas, ¿no? De plantar cara un poco al sistema, al poder y tal. Pero tal y como está el tema, bueno. Pero estas letras son, a ver, valen lo mismo acá que en Argentina que no sé en dónde, que en todos lados. Que quizás sean cosas muy ya demasiado sobadas, pero necesarias totalmente. Sí, sí. Se está viendo, ¿no? Hombre, claro. Es decir que luego esto no ya, cambia nunca. Depende de la capacidad de ser más o menos original a la hora de llevar adelante esas historias, ¿no? Esas sí. letras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con un temita más, vamos hasta el corte 3, que se titula Paco. ¿De qué va esta canción? Bueno, el Paco es la pasta base de la cocaína, que ahora está en Argentina, bueno, hace un tiempo que ha entrado en Argentina, y se está cargando todos los chavalitos, directamente se los carga, les destruye, les come el cerebro. Vaya. Nada. Ajá. Se llama, ¿cómo se llama esto? Limpieza, ¿cómo es? Cuando el gobierno te mete tanta mierda, listo. Sí, ya nos entendemos, sí. ¿Ah? Para que molesten menos, son unos hijos de vil bueno, puta. Sí, que bueno, también diré... quizás se puede un poco trasladar a también lo que pasó aquí a principios y mediados de los 80 en Es más o menos como la heroína, pero bueno, ajá. Esto es... chico, es que, es que hay muchos documentales que son para morirte, son niños. Criaturas. Uh-huh. Yo tengo un hijo de 11 años y yo cuando veo eso me hierve la sangre. Así que bueno, a ver. Vale. Y bueno, vamos a dejar sonar también la cuarta canción. Es un tema en euskera. De Gurutzea. Uh-huh. Maider. Aquí es donde entra aquí la bilbaína del grupo. No, pues les planteé pues eso, que podíamos meter algún temilla en euskera. Ellas ya habían cantado un tema en euskera en un donde participasteis en lo de... En Tributo a Cortatu. Tributo a Cortatu. Y bueno, yo, ¿por qué no nos animamos? Hacemos una canción en euskera y pues bien. Es una letrilla que compuse por ahí. Empezamos en el local, pipa, y muy bien. Bueno, la verdad, ya dirán. ¿De qué trata un poquito el tema? Pues Bidegurutza es eso, como el cruce de caminos, ¿no? Pues habla un poco sobre las decisiones que tomamos cada uno en la vida, que aunque sea difícil, que hay que tomarlas y que son un poco en el sentido de que tú puedes ir marcando tu rumbo, ¿no? Tu destino, ¿no? En un sentido positivo, vamos a decir, con todas las, con cada una de las decisiones que tomas en la vida, vamos. Las apuestas que hay que hacer en ciertos momentos, ¿no? Y siempre buscando tu felicidad, o es decir, de progresar y de evolucionar en la vida. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ese par de temitas del nuevo disco de Penadas por la Ley. Ahí estaba ese bidegurutzea. Bueno, ¿qué tal con el euskera, Fabi? Osondo. ¿Te ha costado? Bueno, costó un poquito, pero bueno. Bien, bien, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Además, me imagino que tus chavales andarán ahí en el colegio con... Mis chavales conspiran a mis espaldas en euskera. Como no me entero. A ver si hago un curso de 1000 palabras de esas. Maider, bueno, hay que inventarlo. Pero poquito a poco ya, ¿no? Me imagino que... Bueno, alguna hay... cosita sí, sí. Sí, sí, claro. Pero bueno. Bueno, pues un temita que... Piscabat, piscabat. ¿Quién sabe? Oye, igual en el futuro van saliendo más canciones. Hombre, yo les he dicho que para el siguiente disco, si aquí ha habido una, pues el siguiente habrá 2 o 3. Tú, Maider, eres euskaldun. Sí. Y vamos, que en ese aspecto no tienes problemas, ¿no? De hecho, he dado clases también de euskera y así. Ajá. Pero sí, o sea, para el siguiente ya caeré alguna más. Bueno, habéis comentado antes algo sobre un tema en un tributo a Cortatu. Ah, sí. Nos han propuesto desde Coche Bomba Records, un sello independiente de Estados Unidos, hacer un tributo, un tema. Y entonces hemos hablado con los chicos de Cascarria, porque nosotras, bueno, recién llegábamos y no teníamos nada, no, o sea, todavía ni estábamos tocando. Y entonces... los cántabros, los Cascarria, hombre, nos han dicho que sí. Uh-huh. Así que nada, empezamos a estudiar con una amiga el tema, a la euskera impresionante del 2002 más o menos. Y hicimos la canción, hicimos Guernica. Ajá. O sea que está grabado y... Sí, sí, sí, está editado en Estados Unidos. Ah, o sea, claro, claro, está editado ya y, joder, ¿y eso por aquí está distribuido de alguna ¿Qué manera? ¿Qué va? Nunca, si nunca nos mandó nada, no tengo ni idea qué es de la vida de Cochabomba. Pero bueno. Ah, bueno, pues ya vamos a investigar, a ver. Habrá que investigar. Yo, bueno, si vos los encontrás me avisás, porque yo también estuve investigando y sé que hay un montón de grupos de Latinoamérica que también han participado. Ajá. Y tampoco saben nada del tema. O sea que bueno. Bueno, curioso. Sí. Bueno, será un proyecto que igual, yo qué sé, o sea, será un poco colgado. Que igual no ha llegado a salir ni nada, ¿no? O ha salido y está ahí. Anda a saber. Ajá. No lo sé. Pero bueno, nosotros vale. Hemos cumplido con el... ¿Le tenemos que preguntar entonces a Fermín? No, él no sabe nada. Tampoco. No, a él se lo comenté, mira, va a ser un año casi, en un concierto de Cápsula, se lo comenté y dice, wow, yo quiero escuchar ese tema. Bueno, yo diría que no lo escucho mejor. No, pero bueno. Sí, hombre, que yo sé que a Fermín esas cosas le hacen mucha ilusión, seguro. Ya se la voy a mandar entonces. Bueno, bueno, pues volvamos a hablar ya un poquillo de cómo ya llegáis a este punto, ¿no? Porque a la grabación ya de este disco y la reactivación del grupo, digamos, que desde cuándo ha sido un poco, cuándo os habéis vuelto ya a poner las pilas y a tirar pa'lante. Oh, pues nada, entró, 2010, ¿no? Entró Maider y enseguida ya cuando... Un par de años, digamos. Cuando, sí, en el 2010 ya arrancamos, pero bueno, empezamos con Maider ahí a ensayar más o menos, le hicimos la prueba en el Chimbito, y bueno, el pánico escénico se te tiene que ir en alguna manera. Chimbito, 12 de la noche, una lluvia de cojones, y ahí adentro que se movía para acá y para allá, bueno. ¿Ese fue tu primer concierto? Fue, sí. Que estábamos ahí en el local, teníamos, pues yo que sé, 5 o 6 temillas. Y, pues que fiestas de Arangoiti que iban a hacer ahí ese año en el Chimbito. Invitaron a otros grupos, a los All Nighters y a los JTM45 tocaban también. Uh-huh. Y bueno, venga, y nosotras, pero si no tenemos temas todavía, tal. ¿Cuándo 6? Venga, pues 20 minutos, venga, y demos un conciertillo de 20 minutos pues ahí en el barco. Nada, para toda la gente del barrio. Una buena manera de debutar en tu caso, sí, ¿no? Sí, la verdad. Claro. Así por a bordo. Tenías excusa. No, es que tal, estaba un poco mareada. Se me mucho, No, muy bien, la verdad que muy bien. Sí, vale, fue curioso. Vale. Para recordar. Y además creo que hay vídeos en YouTube. Hay vídeos. De ese de los comienzos. El debut de Maider. Así que bueno, pero bueno, muy bien, muy bien. A partir de ahí, bueno. La verdad que sí, que hemos tenido suerte, ¿eh? Nos empezaron a invitar mucho y bueno, ya después nos planteamos grabar el disco y ya empezamos a sacar temitas nuevos. Y pues nada, hablamos con Martín de Cápsula y lo grabamos en su estudio. Y la verdad que es un genio el tío. Es un genio en todos los aspectos. Es un genio, es un genio. Y, en el escenario y también como productor. Persona, como productor y como persona es una, es una dulzura el tío. Así que bueno, nada, estuvimos ahí con él grabando, con colaboraciones, nos colaboró Nacho también. Y lo grabamos en un fin de semana, viernes, sábado, domingo, en plan de intenso, ¿no? Monotema, sí, de acabar a las ¿qué hora? 7 de la mañana, de un, así, de un lunes. Sí, el día que lo grabamos fue el. Eso es. Hicimos un video, el videoclip de Dominador, está hecho a las 6 de la mañana del lunes, el último, antes de desenchufar todo. Bueno, las caras que tenemos es de eso. Ajá. Y yo me puse las gafas porque la gafa triunfa y entonces no se nota mucho, pero bueno, la verdad que estuvo muy bien. Nos colaboraron también Josu de Parabellum, África de La Soga al Muerto, sí. Las chicas de Socolé, que son un grupo de percusión, que nos hicieron coros. Koala y la Rocky Penadas. Rafa también. Rafa también. Oye, pues menudo fiestón, ¿no? En el estudio, ¿no? No, fiestón afuera. Saliendo. Fiestón afuera, yo no me enteré de nada. Como yo tenía que cantar en todas, digo, buen Dios, me perdí todo. Bueno, pero bueno, no importa. Sí, vamos, además, que hubo ahí un pase de gente, bueno, de amigos y compañeros y tal. Sí, la verdad que sí, muy bien, la pasó muy bien y muy agradecidas, por supuesto, a todos los que colaboraron porque lo hicieron así, por la patilla. Además, recuerdo tu hermana y Rosana trajo. Típicos postres argentinos. Ellas vienen con sus alfajorcitos de maicena, con dulce de leche y de chocolate. Buah, impresionante. Nos trajo ahí para darnos fuerza a tope ahí. Y mate y mate. Y hombre, mate todo el fin de semana. Claro. Porque acá la vasca le da el fierrito. Hombre, que no hay más remedio, estaba rodeada de argentinos. Chupa el fierrito que da miedo. Había que darle. Pero bueno, bien. Bueno, o sea que, bueno, y el sonido, parece que el disco suena de maravilla, ¿no? Es impresionante, la verdad que sí, todo lo hizo Martín, O sea que. Sí. Yo había oído, por ejemplo, el disco también grabado por Martín, el de Pornosaurio. Sí. También un sonido muy bueno. Impresionante. ¿No? O sea que. Sí, de maravilla. Sí. ¿Y ahí vais con todo ya bien atado, todos los temas bien? Sí, pero bueno, él nos ha dado ideas también y por supuesto que las hemos plasmado. Sí, él ha aportado muchas cosas. Sí. O sea que habéis grabado esos 10 temas y luego, pues aparte, como bonus tracks que aparecen en el CD. Sí, hemos dejado los otros. Sí. Los 4 temas de aquella grabación del 2004. Ajá. Bueno, sí. Pues bien. No queríais dejar esos temas en el olvido, ¿no? No, porque los íbamos a volver a grabar, pero yo qué sé, tampoco teníamos mucho tiempo y bueno, nada, lo ponemos como bonus tracks. Uh-huh. Así más. Y lo hemos puesto así. El espíritu es. Me imagino que no desentona, ¿no? No. Con el resto de. Lo grabasteis con Fernando de Reincidentes, ¿no? Sí, lo grabamos. Él fue nuestro productor. Uh-huh. Bueno, y. Pues sí que son los 4 temas más rápidos, pero también estaba Nacho a la batería, entonces sí que es como más rápido. O el disco sí que tiene canciones potentes, pero sí que nos hemos. Yo ahora lo escucho, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo tocamos en el directo, y sí que lo veo. Vale, en directo nos aceleramos, pero bueno. Que en el disco suena más contenido y luego en el directo. Sí. Bueno, eso también está bien, ¿no? Pero eso siempre pasa. Sí. Claro. Eso no se puede evitar. Cuando vos estás en directo, tenés una euforia, una cosa así, listo, ni te enterás. Sí. Sin más. Sale y sin más. Pero bueno. ¿Y cuánto tiempo lleva? Lo habéis grabado hace poquito, ¿no? En teoría. Lo grabamos en mayo, abril-mayo. O sea que bueno, bien, ¿no? Porque a veces estas cosas se suelen retrasar y tal, y se suelen demorar, pero en este caso. Porque el disco, el CD, tal y como lo tenemos aquí, ¿cuándo ha salido así? En septiembre salió, pero bueno, tuvimos un pequeño problema. Nosotros cuando terminamos de grabar, hemos mandado a una agencia y lo han tenido retenido, luego de haber pagado, durante 3 meses. No nos llegaban, no, no nos llegaban las copias, entonces, se nos daban largas. Y bueno, sí, que ya, que ya, que ya, nada, que no, que llamábamos, no, que no. Preguntábamos, y el tío nos daba largas, que ya va a estar, que ya va a estar. Hasta que un día encontramos a uno de los chicos del Uber Jack, que nos dijo que le estaba pasando una cosa un poco parecida, y nos dio el nombre de la fábrica de discos, sin más. Hablamos con la fábrica de discos, porque el tío este no nos quería dar ni siquiera la dirección ni teléfono de la fábrica, y efectivamente nos dice: acá está el material de ustedes hace 3 meses, pero hasta que no me paguen yo no los puedo hacer. ¿Cómo que hasta que no te paguen? ¿Que hace 3 meses que hemos pagado? Pues lo siento mucho, esa persona es un impresentable, pero acá tengo no solamente el material de ustedes, sino el material de un montón de grupos. Joder. Vale, era para arrancarle los huevos. ¿Y de quién estamos hablando? Más que nada para poner sobre aviso a... Bueno, eso se puede poner siempre sobre aviso en todos lados, con el Buscabolos. Agencia. Agencia... El Buscabolos. Es de Granada. Granada. Bueno, pues ahí queda eso, ya sabéis, ¿eh? Que al loro, sí, al loro con el Buscabolos. Cuidado. Yo le digo el Buscaboludo y nos encontró a nosotros. Pues nada, sin más, ¿eh? Hemos mandado un mail diciéndole que nos veríamos en otro escenario, que no sería la calle precisamente, y a las 24 horas teníamos el dinero. Pero ese no es el tema. El tema es que ya ha jugado con las ilusiones, con el tiempo. Claro. Estuvimos tocando todo el verano sin el material, y bueno, tipo un flor dijo puta. Porque también tiene un grupo que se llama Tipos con Suerte. Y se tendría que llamar Tipos con Jeta, no te jode, pero bueno, nada, sin más. Nada, que lo tengan en cuenta. Nada, nada, bueno, pues oye, el disco ya está aquí. Y el disco ya está aquí, bueno, que nada. Sí, que hubiese sido igual mejor tenerlo justito antes de verano, ¿no? Hubiese bueno, sido. Pero bueno, sin más. Es sin que más. Los planes eran eso, tenerlo ya para julio, que íbamos a estar en... Tocábamos en fiestas de Bilbo, entonces, jo, que ya hubiera estado en verano el disco, pues para empezar a moverlo un poquito más. Pero bueno, y al final, bueno, a ver, septiembre llegó y... Bueno, sí, que tampoco aquí. Ya nos vamos a lamentar nada. De cosas que ya han pasado, ¿verdad? Claro. Porque bueno, al final. Bueno, al cabo... nada, simplemente eso, que tener en cuenta que el Buscabolos, agencia de Granada, este es un... No es recomendable, ¿no? No recomendable. Es recomendable, no hace muy bien su trabajo. Vale, vale, vale. Aún así habéis tocado, pues eso, comentabas lo del... en la muestra de grupos de en las fiestas de Bilbao, ¿no? La fiesta de Bilbao, sí. Agusia, estuvisteis en Bilbo Rock, supongo que una gozada tocar en Bilbo Rock. Pff, sí. Impresionante, la primera vez en toda la vida que llegamos tocando, que tocamos en el Bilbo Rock. Mi niño más pequeño me vacilaba. Yo toqué 2 veces y tú no has tocado nunca. Tener hijos para esto. Pues sin más, y la verdad que impresionante la gente que había y todo, a pesar de que era un lunes a las 8. Dijo, claro. No va a ir ni el tato, hasta todo. Fiestas, no, pero en fiestas. Pero en fiestas, la verdad que, estaba muy bien. Muy fiestas, bien. Bueno, hay vídeos, ¿eh? Hay vídeos en YouTube. Sí, y un sonido, el sonido impresionante. Estuvo muy bien. Y al otro día tocamos en Chosnas con los Carniceros del Norte, bueno, también, una gozada. En Saratas. Ahí ya me quedé yo con ganas ya también de haber ido a ese bolo, pero bueno. Sí, ahí también, pero para colmo teníamos a los Distorsión tocando ahí cerquita y a la vuelta a los Vendetta. Bueno, estábamos rodeadas, digo, tampoco va a venir nadie. Sí, hubo gente. Hay gente, fiestas para todos. Sí, que había gente, muy bien, muy bien. Y lo bueno de eso, ¿no? Es que hay tanta cantidad de gente, ¿no? Que cualquiera que no te conozca, te vea, pues un montón de gente que puede descubrir a la banda, ¿no? Sí, más que nada mis vecinos. ¡Te vi tocando! Claro, a mí me ven no sabía nada, ¿no? Con mis niños, los traigo del cole, con la perra, en el barrio, comprando el pan, y no se hacen una idea. Curioso, pues nada, curioso. A partir de que toqué en Saratas, bueno. Sí, tengo ahora te piden los discos, ¿no? Ya tengo unos fans de más. Bien, eso siempre es positivo, jolín. Y porque yo me acuerdo, tocasteis en el Arichachu del 2011, ¿no? Ah, sí. Sí. También. Ahí sí que os pude ver y tal. Y ¿cómo surgió eso, no? Porque ahí poquito llevabais, ¿no? Después de la... Sí, lo que pasa que, bueno, yo tengo familia en Bermeo y mi hermana, y eso era, bueno, pues esa gente que organizan cosillas, eventos en Bermeo, los que ellos organizan pues un festival de cine gore, suelen organizar también un gore fest, entonces la gente de Larichatu también está por ahí, al fin y al cabo, pues en los pueblos todos se conocen. Y bueno, yo le dije, oye, ¿y de qué? Aunque sea a las 4 de la tarde, en Larichatu no hay un hueco. Y bueno, le comentó a la gente tal, y al final pues nos dijeron, venga, para adentro. Ah, pues muy bien. Y así surgió un poco, pues conociendo a al conocido, el conocido, así un poco y para lástima que este año no ha habido Arichachu, a ver si Pero hay algo por ahí, ¿eh? Se está gestando algo parecido. Se ponen las pilas, sí, alguna otra cosita, sí, sí, sí. Bien. Sí. Y ahora ya más reciente habéis ido también a tocar a Madrid, ¿no? Ah, fuimos al Jimmy Jazz a tocar. Bueno, Maider no pudo venir. Ya no pude. Me lo perdí. Pero bueno, vino Nacho con nosotras, como todavía, él ahora mismo está girando con Cápsula, pero bueno, en ese momento nos hizo el favor y nos acompañó, y la verdad que impresionante. Para recordar impresionante, viejos tiempos. Impresionante, la verdad que muy muy bien la gente, todo, bueno, muy bien, muy sí, bien. Sí. ¿Habéis salido así últimamente más así fuera o...? Todo por aquí. No, estamos saliendo, sí, hemos ido a... hicieron el primer Ruby Rock en San Martín de Rubiales, un pueblito en Burgos. Al lado de Aranda de Duero. Sí, y bueno, y bien, unos chavalitos que han organizado, muy bien, puta madre, ¿eh? Y sí, hemos estado ahí. Lo de Galicia se cayó al final, sí. Porque íbamos a haber ido a Galicia ahí a hacer un fin de semana y al final se quedó ahí. Bueno, tenemos pendiente de ir ahí. O sea, que a partir de ahora lo que vaya surgiendo, ¿no? No sí. Tenéis... No, bueno, ahora tenemos el 15 de diciembre tocamos en Derio, en el Cementerio Rock. El cementerio. Al lado del cementerio. Bueno. Está muy bien. Tocaremos ahí... En diciembre, el 15 de diciembre. 15. Pues ya en breve, ¿no? En nada, sí. Que sí, un par de semanas. Dos. Estamos en uno. Ah, vale, eso es, sí. Sí, el 15. Un par de semanas. Ay, sí, ¿con quién más tocáis ese tocamos día? Con Picadura... Con Caca Blanca, creo Cacas que es. Blanca. Caca Blanca y luego el otro era... Ay. Picadura son los del tributo a... Sí, a Barricada. Sí. Ay, los cuarto? Otros chicos no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco el nombre del grupo. Bueno, no me pero acuerdo. Bueno, cuatro grupetes. Somos cuatro grupos, sí. Y luego el 21 tocamos en La Draga con Incubo y con Alarma. La Draga que está en Bilbao. Sí, sí, sí, abajo del puente de Deusto. Deusto, por ahí, sí. Sí, tocamos ahí, es gratis. Ajá. Será gratis y es a beneficio de un niño, Musa, se llama el niño, vive en África, su papá está acá y como lo está solito con su abuela, su mamá murió y entonces, bueno, un poquito para ayudarlo económicamente para que se pueda pagar el pasaje para traer al niño para que esté con su... Una buena iniciativa, sí, ¿verdad? Para que esté con su padre, sí, sí. Así que, bueno, nada, sin más. Será gratis, pasaremos la gorra a ver si alguno se anima con alguna monedita. Bien. Y si no, igual. Vale, o sea que eso es lo más próximo que tenéis. Sí, así atado, el 15 ¿no? y el 21. Bien, o sea que. Sí, y luego en marzo nos vamos para México. Vamos a México a presentar el disco. Que ha sido editado, primero salió México que acá. Anda. Después del problemilla del Busca Boludos. Sí, sí, sí. Ha salido en México por Bam Bam Records y pues nos vamos a presentarlo. Ah, pues muy bien. Semana Santa, 6 vuelos tenemos ya confirmados. Bueno, o sea, que ya de ir... Es con fundamento. De ya de ir, pues 6 vuelos está muy bien, ¿no? Sí. ¿En cuántos días? 2 fines de semana. Más o menos iremos sobre el 20 y pico finales. Sí, 21 y volver para principios primero, de abril. Sí. Ah, pues jolín. Igual 10 días. Sí, 10 días mínimo. 10 días igual, 5, 6, 9. Estaremos rodando por ahí. 10, 11 días. Estupendo. Esto de que veo por aquí, Guerrera Records. Pero Guerrera Records es nuestro sello. Es, vale. Y Guerrera es por Mariana. Mariana es nuestra baterista, que la hemos perdido hace muy poquito, hace un año. Ha muerto de cáncer y bueno, es un homenaje a ella. Vaya, Guerrera Records. Esta idea de la autoedición, bueno, la autoedición en este caso aquí, ¿no? Porque sí. En México se ha encargado... Lo hizo Bam Bam, sí. ¿Y cuántas copias hay del disco, del CD? Nosotras tenemos acá 500. 500, vale. ¿Puntos de donde se pueda conseguir? Wow, puntos de venta tener. En los bares del Casco, en el Jaunac, en el Humore, luego en Invernalia, que queda en Fernández del Campo, es una tienda que vende de cómics, de música heavy metal y esas cosas. Bueno, y en Deusto. Tenemos en Deusto, en el Iseki y en el Achuri. Luego tenemos en la DDT. Y tenemos en Madrid también. Vamos, que en Bilbao no hay problema para conseguirlo, vaya. No. Nada. ¿En Street Warriors así habéis dejado? No, he querido que dejemos. Ah. Bueno, vamos, que quiere decir que el disco se puede conseguir sin problema. Sí, sin problema, donde quieran. ¿Y la distribución la lleváis un poco vosotras? Sí, nosotros cada vez que... Sí, que damos la vuelta por ahí, nos pasamos por los sitios y reponemos material y eso. Te dejamos aquí, te dejamos allá. Exactamente, la verdad que la gente... Sí que nos, a ver, no sé, sí se entusiasma y yo qué sé. Pueden decir, no, mira, pírate. No, bien. Un precio, vamos, más que asequible. 5 euros. 5 eurillos. Que, redondito. Sí. Que bueno, que vamos, yo creo que está, vamos, más que bien, ¿no? El precio y... Sí. Y bueno, pues nada, pues todo el mundo ya sabe dónde está más o menos el disco y animar a que y la nada, gente... Y nada, y si no, en los conciertos, ahí, y nosotros montamos el chiringuito enseguida y... Y ahí también está. Bueno. Bueno, decir que sueña, vive y peca. Bueno, el título del... Sí, mira, eso se me ha olvidado. El preguntar. Título, resulta que, claro, las tres teníamos tres propuestas distintas, cada cual con su nombre. Uh-huh. Entonces lo hemos puesto a votación del público y ha ganado... Ay, es que eso ganó. Sí que me pareció verlo en la página de, sí, de la, Facebook, igual, sí, del sí, grupo, sí, ¿no? Que sí. La gente para que votase y al final salió. Por mayoría absoluta. Bueno, ¿y qué, cuáles eran los otros títulos? Así por curiosidad. Mi propuesta era Si hay futuro. Y la propuesta de Nati era Demasiado, que también es otra canción del disco. Y al final, pues nada. Sueña, vive y peca, que a su vez es el título de un de tema. De una canción. Sí. De un tema. Vale, vale. Bien. Bueno, pues ahí queda. Pues nada. Fue democrático, ¿viste? Sí. Ahora con el tema este de las redes sociales y tal y todo esto, pues oye... Bueno, para algunas cosas sirven. Sí. Hay que saber utilizarlas, ¿no? Exactamente. y bueno, en este caso pues está bien, ¿no? Luego supongo que con el tiempo el disco estará también disponible para descargarlo en algún... Sí, tenemos pensado ponerlo en algún momento, pero bueno, eso lo estamos viendo, ahí porque tenemos unos amigos que lo han puesto hace poquito y entonces nos estamos empapando un poco el tema. Vale, vale. ¿Eh? Sí. El primero sí que está por ahí para el que sí, lo sí, sí. Bueno, es más, se meten en penas por la ley Facebook y ahí está la información para descargarlo. Directamente está el link de Sexo Débil y se puede descargar. Y próximamente, eso también, como tenemos a Natalia que trabaja en FNAC, también estará allí. Estará allí el disco. Vale. Al mismo precio, o sea, todo el mundo igual. Bien. Y haremos una pequeña presentación, a ver, en el FNAC ahí, en plan un acústico, algo acústico. Pero bueno, a ver, me está convenciendo a mí que yo no soy muy de eso, pero bueno. A ver qué sale. Porque claro, allí no se puede meter mucha chicharra. Es que ahora precisamente me estoy acordando de que hace poquito, además habéis compartido con ellos con Mala Noche. Ah, sí. Hicieron algo ellos en la FNAC y estaban un poco, bueno, a ver qué hacemos aquí nosotros. Y al final estaban, tocando con chicha, pero me imagino que... Claro, bajito. O sea... Que será lo que haréis vosotras, ¿no? Sí. A ver, el otro día estuvieron tocando los All Nighter y yo me quedé sorprendida porque el pelo ha llevado una batería hiper enana y le, ¿cómo se llama? Las escobillas. Con las escobillas y la verdad que... Sí. Que muy, es que me encantó. Me encantó. Sí, las escobillas esas que suena que el sonido es más como esto, pero... Sí, pero no eran escobillas de... Porque hay unas que son como unos alambrecitos. No, esta como unos palitos más... Sí. No, pero bueno... Que está muy bien, porque no le quitó para nada fuerza. Ajá. Sí me gustó. ¿Ya tenéis fecha para eso? No, todavía no. No. Enero, febrero... Antes me tienen que sentar a mí en una banqueta y decir y convencerme que tengo que cantar sentada, tocar sentada. Estará curioso también, ya ¿no? Te ¿verdad? Digo, veros ya ahí. Te digo. Bueno, pues os veo con muchas ganas, con ilusión. Así, ¿qué planes tenéis más o menos a corto o medio plazo, aparte de tocar y presentar el disco? Pues nada, empezar a hacer temas para el tercero. Bueno, algún vídeo ahí habría, estaría bien. Hay alguna cosita pendiente por ahí, pero que no acaba de cuajar, pero nos gustaría hacer algún videoclip de alguno de los temas. Ya, más currado, ¿no? Curradito y... Sí, con alguna guión, alguna cosita. Con algo así, pero bueno. Pero bueno, está un poquito en el aire. La idea está, pero bueno, falta la patada en el culo para arrancar. Bueno, hay que llevarlo a pero cabo. Sin más. Yo con las ganas que os veo, yo creo que eso saldrá adelante también, claro. Una última preguntilla así que se me ha ocurrido, de estas canciones, son todas las 10 canciones... ¿Son recientes? ¿Hay alguna que sea vieja de hace años? Las únicas que están de año, de antes son los bonus tracks. Las demás son más o menos todas recientes, sí, ¿no? Sí. Vale. O sea, que ideas no os faltan tampoco para... Estas son todas de ahora. A la hora de componer y tal, lo hacéis entre Ah, sí, entre nosotras, entre sí. todos, entre las tres. Sí. Muy bien, bueno, pues nos estamos llegando... ¡Uy! Ya casi 6:15. Así que, venga, vamos a despedir. ¿Queréis que escuchemos alguna canción en concreto así para despedir la entrevistilla? La del Sueña Vive Peca. Sueña es muy Peca. Cortita. Vale. Y la da el título al disco. Esa yo creo. Vale, pues escucharemos entonces Sueña Vive y Peca y la que viene detrás, que es Guerrera, que me imagino Guerrera. Que también. Ah, sí. Uh-huh. Esa la canta Josu. Uh-huh. La canta conmigo. Josu Parabellum. Uh-huh. ¿Algo quieres comentar sobre ese tema? Porque me imagino que tendrá algo que ver también con lo que has comentado antes de. No, Guerrera Red. No, Guerrera no. Es. Ah, vale. A ver, no. Vale, Guerrera vale. Es de la lucha que puede tener cualquier niña, cualquier mujer que se sienta como la chica de la canción. Uh-huh. Vale. Sin más. Venga, pues escuchar atentos. Vale. Y nada, pues muchas gracias, chicas. No, gracias a vos, Javi. Bueno, estaremos aquí la próxima presentando el tercer disco. Eso es, la próxima vez venir las tres y tal. Sí, traemos a Natalia, la hacemos faltar del curro. Y a ver si os trabajáis alguna cosita así en acústico y nos tocáis unas cositas aquí, ¿eh? Que... Ya te digo. Eso ya es un poco más difícil, ¿no? Ya te digo. Bueno, Fabi, bueno. Y Maider, es que ricasco. Y nada, mucha suerte y que sigáis con esas ganas y con esa motivación. Y nada, adelante, penadas por la ley. Gracias. Bueno, agur. Agur. Fuerte la vida. Bueno, pues aquí dejamos el sonido de Penadas por la Ley. Ya seguiremos escuchando más temas del disco. Creo que ha sido más que interesante la charla. Y bueno, nos quedan unos minutillos. Vamos a aprovechar para escuchar ese directo de Warsong, de esta banda de Zaragoza. Bueno, un concierto que dieron en el mes de julio en Ámsterdam. Ya sabéis que estos chicos son también muy dados a salir fuera, a hacer giras por Europa y demás. Y bueno, la verdad es que ese concierto lo podéis ver en vídeo. Está en Vimeo. Y suena muy bien. Unas imágenes estupendas también. Y podéis ver en acción a esta gran banda de Zaragoza, Warsong. Y aquí, bueno, pues vais a escuchar unos cuantos temas de ese directo en Ámsterdam. Así que os dejo con ello. We'll be right back. almas gritan, yo me siento más feliz. Intentaré sobrevivir estando tan lejos de aquí. ¿No ves que yo soy tan distinto a lo que buscan? ¿Cuántos insultos habrá que recibir? ¿Cuántas verdades habrá que reprimir? La sociedad no quiere nada de mí. Yo solo busco cómo seguir así. Intentaré sobrevivir estando tan lejos de aquí. ¿No ves que yo soy tan distinto a lo que buscan? Te preguntan una vez más, te reprimen una vez más. Hey, vamos, cuéntanos la verdad. Te preguntan una vez más, te reprimen una vez más. Hey, vamos, cuéntanos la verdad. Bueno, a estos eran Nuevo Catecismo Católico. La verdad es que se nos ha quedado lo de Warzone ahí un poco en el aire, porque estábamos despidiendo aquí a las chicas de Penadas por la Ley. Ya tendremos tiempo de escuchar algún tema más de ese directo de Warzone. Y pues un poquito queríamos despedir el programa con Nuevo Catecismo Católico, que serán protagonistas de esta noche, de ese concierto en la Sala Sonora, junto a Discípulos de Dionisos y Sonic Trash. Así que nada, hasta aquí hemos llegado en este Rock a Todo Trapo 1 de diciembre. Y si todo va bien, el próximo sábado estaremos aquí de nuevo desde Irola Irratia. Nos vamos a despedir con algún temita más de los NCC, por ejemplo este que se titula No Quiero Obedecer. Hasta el próximo programa. Rock a Todo Trapo. No me gusta que me digan lo que debo hacer. Y nunca te pienso obedecer.